Les contamos que comenzó el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina, con la presencia de 98 países y más de 1000 actividades que se van a realizar durante todos estos días en las distintas sedes en la ciudad de Buenos Aires que va a tener este foro. El acto de apertura estuvo a cargo de un panel que finalizó con el discurso de Alberto Fernández. Antes habían estado compartiendo algunas canciones emblemáticas del cancionero latinoamericano, algunos cantantes, y finalizó León Gieco con una versión del tema La Memoria. Invitó también a cantar a Lula Bertoldi y con eso cerró la parte artística y después vino el panel. Comenzó hablando Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Lo escuchamos. Néstor Carlos Kirchner nos marcó que nuestra democracia fue parida por nuestras madres y abuelas. Por eso tenemos que seguir defendiendo las instituciones, tenemos que seguir defendiendo las democracias y tenemos que seguir defendiendo a los compañeras, a los compañeros y a las compañeras que con manera legítima quieren llegar a través de las urnas a lugares para resolver la situación de nuestros ciudadanos y ciudadanas, como son claramente varios de los dirigentes que están acá presentes, pero que hoy están siendo perseguidos también por el Poder Real. También Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No bajen los brazos, por favor. El principal derecho humano es la vida y es el que más se... Y es el derecho que más se ataca. Así que sigan luchando, no bajen los brazos. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Y cerró el panel el presidente Alberto Fernández. A quienes propagan el odio, vamos a enfrentarlos con las luces de la razón y el conocimiento. A quienes imponen la violencia, vamos a responderles con el honor de la lucha y la reparación de la justicia. Por eso hoy aquí los convoco a un acto de desobediencia en nombre de la vida. Un acto de desobediencia contra la resignación, contra el desánimo y los destinos inalterables. También se pudo escuchar a Fernanda Gil Lozano de UNESCO, quien dijo que necesitamos ser más exigentes con la democracia. Y también a Adolfo Pérez Esquivel, que fue quien tuvo palabras también referidas a la situación de los pueblos originarios, a los conflictos ambientales. Y lo que no se mencionó en todo el panel de apertura fue la situación de Milagro Sala, a pesar de que había gente del público que gritaba esto a viva voz como para que fuera mencionado. Sin embargo, esto no fue así. Informamos Cristina Cabral y Camila Hernández Benítez desde el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos.